Thank you. escuchamos la suite para violonchelo solo número 6 en re mayor, BWV 1012 de Johann Sebastian Bach. Interpretó el violonchelista húngaro, Miklós Perenyi. A continuación presentamos a usted la suite en estilo viejo para viola, clavecín y orquesta de cámara, Amareu, el bufón de la corte, de la compositora búlgara inglesa Dobrinka Tabakova, en 5 partes. Preludio, fanfarria desde los balcones. A través de los corredores. El rosal a la luz de la luna. El misterio del organillero, y, postludio, cacería y final. Interpreta la Orquesta de Cámara de Lituania dirigida por Maxim Riesnov desde la viola, con Viva Educa y Teestorastine en el clavecín. Thank you. Thank you. escuchamos la suite en estilo viejo para viola, clavecín y orquesta de cámara, Amareu, el bufón de la corte, de Dobrinka Tabakova, en cinco partes. Interpretó la orquesta de cámara de Lituania dirigida por Maxim Riesnov desde la viola, con Viva Educa y Testorastine en el clavecín. Como número final del programa de hoy le invitamos a escuchar el trío para violín, acordeón y contrabajo, Flujos de Río Helado, también de la compositora Dobrinka Tabakova. Interpretan Roman Mintz al violín, Raimonda Sviakevicius al acordeón, y Donatas Bagurskas en el contrabajo.